8 de la mañana en los estudios de Radio TGD, La Voz de Occidente, transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango. En los 1070 de su radio, en la amplitud modulada, y también estamos a la orden en la página web www.radiotgd.com. Sus mensajes a cabina, como también sus llamadas telefónicas al 77-61-42-35. Apreciables amigos, estamos con ustedes esta mañana, el último jueves del mes de abril del año 2021. Hoy, jueves 29 de abril, pasado mañana, ya estaremos celebrando el Día del Trabajo, el 1 de mayo. Felicidades, un abrazo bastante grande y fuerte, así a distancia, para todos los trabajadores de Guatemala, también del mundo, principalmente a los de Quetzaltenango. También estaremos celebrando ya el Día de la Cruz. Hay muchas celebraciones durante el mes de mayo. Felicidades a todos y con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Para mí, si no fueras prohibida, serías la mujer por quien lucharía hasta el final. Y sin miedo a nada, buscaría estar entre tus brazos y poderte amar. Valoro a mi corazón. Y tú que me haces soñar y cantar, ahora hasta me haces suspirar. Estoy viviendo una soledad. En cuestión de amores no me va muy bien. Me haces falta, deseo verte pronto. No debería decirte esto, pero quisiera que no fuera prohibido. Buscaré amarte hasta el final. Y sin miedo a nada, buscaré vos y poderte amar y poderte amar. Estamos iniciando el programa Remembranzas TGD a través de su emisora familiar con la participación de Alfredo Castro, que nos ha interpretado Prohibida. Es el título de la canción con el cual estamos iniciando el programa Remembranzas TGD. 8:06 a.m. Rápidamente vamos a complacer en el programa con esto que viene a continuación. Escuchado la participación de Melanie García con esta canción que en su título dice Mi primer sí. 8:10 a.m. Como todos los jueves en este espacio Remembranzas TGD, pues platicamos algunos datos importantes de conjuntos guatemaltecos, de compositores nacionales, de cantantes y así, también de orquestas y todo lo que tiene Guatemala, principalmente en aquellas personas que se inspiran en la música, porque es precisamente la música que nos llena de muchas cosas bellas en nuestra vida. Esta mañana vamos a tener el gusto de platicar datos importantes de José Esteban Lepeteyo, que con la marimba La Voz de los Altos, cuando fue precisamente su director, llegó a ofrecer conciertos para la reina Isabel en Inglaterra, también para el rey Balduino de Bélgica y la familia Kennedy. Sí, la familia Kennedy, entre otras tantas personalidades, donde vieron al maestro José Esteban Lepeteyo interpretar nuestra marimba. De esto vamos a platicar a través del programa Remembranzas TGD. Mientras tanto, vamos a complacer y continuamos con este espacio de 90 minutos. TGD, la voz de Occidente. Hemos escuchado la participación de Erwin Mancía, que nos ha interpretado Esta noche la paso contigo. 8 de la mañana con 15 minutos. Bueno, pues una persona muy amable, muy sonriente, es lo que se considera de don José Esteban Lepeteyo. Es de un destacado, precisamente un destacado marimbista, que ha representado con mucho orgullo a Guatemala a lo largo y ancho del planeta. literalmente, con decir que ha estado con nuestro instrumento musical en gira por todo el continente americano. Ha interpretado nuestro conjunto guatemalteco por Europa, por Asia e incluso en países africanos. Todo aquello que la marimba La Voz de los Altos, agrupación con la que estuvo desde 1962 hasta 1993. Ahora pues, don José Esteban Lepe ya tiene sus años, 82 años aproximadamente, pero se mantiene activo con la marimba propia, con su marimba propia, llamada Voces de los Altos, de Chepe Lepe. Ha conocido a mucha cultura y también a muchas personalidades, la vida que le ha sonreído y también la ha disfrutado. Jamás ha olvidado a su país y menos a su pueblo que lo vio nacer, como lo es San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. En esta ocasión vamos a platicar, y estamos hablando ya de don José Esteban Lepe, genio que le caracteriza y que desde su lugar de origen, que es San Juan Ostuncalco, comparte muchas de sus aventuras aquí en la ciudad de Quetzaltenango. A veces lo comenta y lo platica. De esto vamos a seguir platicando también a través del programa Remembranzas TGD. Recuerdo fue una tarde cuando yo te conocí. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero al verte todo mi ser tembló. Quizás fueron tus ojos o el susurro de tu dulce voz, tu sonrisa deslumbrante como el brillo del amanecer. Yo no sé qué es lo que tienes tú, pero al verte todo mi ser tembló. Quizás tú tienes magia, magia en tu sonrisa, magia en tu ternura, magia en tu mirar. Quizás tú tienes magia, magia en tu ternura, magia en tu sonrisa, magia al caminar. Magia, amor en tu interior. Cuando tú me miras, siento tu amor. Y tal vez tienes magia, amor en tu interior. Recuérdame con magia, dulce, banda. Tú tienes algo especial, porque no puedo olvidarte, amor. Recuerdo fue una tarde cuando yo te conocí. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero al verte todo mi ser tembló. Quizás fueron tus ojos o el susurro de tu dulce voz, tu sonrisa deslumbrante como el brillo del amanecer. Yo no sé qué es lo que tienes tú, pero al verte todo mi ser tembló. Quizás tú tienes magia, magia en tu sonrisa, magia en tu ternura, magia en tu mirar. Quizás tú tienes magia, magia en tu ternura, tienes magia, amor, en tu interior. Cuando tú me miras, siento tu amor. Y tal vez tienes magia, amor, en tu interior. La Dulce Banda nos ha interpretado Tú tienes magia. Bueno, pues don José Esteban Lepe comenta también que atendió una invitación que ofreció también y una actuación que le brindó al rey Balduino de Bélgica. Esto fue en 1993. Aquello fue extraordinariamente, pues ellos iban con el ballet de Guatemala. Los invitaron a una cena brindada en ese momento por el monarca. Llegaron puntuales, sonó una campanita y al ingresar se dieron cuenta de las elegantes mesas con cubiertos que estaban para ellos, y él se sintió bastante satisfecho por esa invitación. El rey nos hacía señas para que comiéramos, pero ellos querían que empezaran los demás. Se les pasó el tiempo hasta por fin un compañero de ellos agarró un tenedor con una copa de frutas. Aquello pues ya fue más elegante y ya había terminado la cena del cual fueron invitados. A la hora de esta cena pues fueron tan apreciados para poder interpretar la marimba, nuestra marimba, ya que ellos iban acompañados del ballet de Guatemala. Es algo que él nunca olvida, ese concierto que le brindamos al rey Balduino de Bélgica. Vamos a seguir platicando de ello, pero también tenemos nuestro corte comercial. Y también saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que está disfrutando de las mañanitas de abril, que ya mañana viernes se despide el mes de abril, mañana 30. Vamos a complacer a don Emilio del Rosario Castro con la melodía que nos ha solicitado, y la vamos a incluir despuesito del corte comercial. Gracias, mamá, porque gracias a ti reconocí que el mayor tesoro no es aquel que acumulamos aquí en la tierra, sino aquel que guardamos en el corazón. Un abrazo a todas las madres. Radio TGD, la voz de Occidente. Señal internacional, www.radiotgd.com. Una rosa escondida que para mí solo descubrí, pero la ilusión fue pasajera, porque eterno está solo el dolor. Y es tan grande mi penar que solo sé evocar tu amor. Mañanita de abril, que ahora me hace soñar el encanto de ayer, que no puedo olvidar. Mañanita de abril, de divino esplendor, que revives en mí el amor. Mañanita de abril, que ahora me hace soñar el encanto de ayer, que no puedo olvidar. mañanita de abril, de divino esplendor que revives en mí el amor. La voz de Paco Cáceres interpretando Mañanitas de Abril, y fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la zona 8, allá en la 36 Avenida, en la ciudad de Quetzaltenango, 8 de la mañana con 26 minutos. Hablando esta mañana de don José Esteban Lepeteiro, que también viajaron con la marimba a Inglaterra, allá donde brindaron 10 conciertos. En ese entonces la reina salió a admirarlos cómo interpretaban la marimba. Y fue entonces con los periodistas, en esa ocasión, tuvieron una entrevista y los llamaron la mejor marimba del mundo. Durante la segunda mitad de la década de 1980, la Embajada Guatemalteca de los Estados Unidos les hizo un contacto para interpretar la marimba en una reunión en los Estados Americanos. Pues en esta ocasión tuvo la oportunidad de conocer a Hugo Chávez. Luego de eso, pues les indicaron que se dirigieran a la casa de Edward Kennedy, quien se volvió loco de felicidad al ver cómo sonaba la marimba. Esa vez estuvieron hasta en la madrugada. Quizás porque se sintió profundo ese amor por la marimba y también por su Guatemala, también porque siempre él procuró ser humilde. Así es Chepe Lepe, dice él. Y no me creo menos, ni me creo más ni menos, dice Chepe Lepe platicando con él, con una de sus sonrisas muy agradables, como también se ha visto en muchas ocasiones en diferentes partes cuando está interpretando su marimba, la marimba Voces de los Altos de Chepe Lepe. Vamos a seguir platicando con ustedes. Mientras tanto, tenemos aquí para complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana la emisora de la familia y la programación más variada. Pienso en ti aquí en la oscuridad, como cuando marcas sin querer. Cuelgo antes que puedas contestar. Tal vez, nunca más nos vamos a encontrar. Tal vez, el amor no vuelva por acá. Que ya tienes quien te abrazará. Si aún te queda vivo el sentimiento, yo espero aquí. Tal vez nunca más nos vamos a encontrar. Tal vez deje de pensarte, todos los domingos por la tarde extrañarte. Se ha vuelto parte de mi vida, pero ya no sufro porque ya es rutina. Al final nadie quiso cortar la flor del amor y ponerla a disecar, pero da igual. La distancia es una pequeña muerte y con suerte te vuelve a suerte. Tal vez, nunca más nos vamos a encontrar. Tal vez, siempre me... Tal vez es el título de esto, de esta canción que hemos escuchado a través de el programa Remembranzas TGD con la participación de Rebeca Lani de Malacates. Naturalmente, pues a través del programa desfilan cantantes y artistas guatemaltecos, y en esta oportunidad, a través del programa Remembranzas TGD, estamos platicando datos muy importantes de uno de los grandes compositores de Guatemala, originario de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Bueno, pues quizás es porque se siente muy profundo ese amor que tiene él por la marimba y también por su Guatemala. Así es, cuando le preguntan también qué opina de su tierra natal, que es San Juan Ostuncalco. Sonríe y a la vez junta los dedos y con una mano lanza un beso al cielo. Y comenta que ahí pasó su niñez, pasó su juventud. Adoro mi tierra, San Juan Ostuncalco, que me vio nacer, dice Chepe Lepe. El ambiente donde creció era de marimbistas y ahí precisamente, por supuesto, le encantó interpretar la marimba desde su infancia. Solía dormir debajo de uno de los instrumentos, precisamente de la marimba, y su maestro fue su tío, don Jorge Tello, quien lo paraba sobre una cajita para que pudiera alcanzar e interpretar nuestro instrumento nacional, la marimba, y esto sucedió cuando él tenía escasamente sus 7 años. Fue donde se vio obligado y le por el amor a la marimba. Fue un concierto también que nunca olvida, para recibir al candidato a la presidencia, don Juan José Arévalo. Esa vez a él lo abrazó y se puso de ejemplo, porque yo era un chiquillo que ya podía interpretar el instrumento nacional, y también le regaló un billete de a quetzal, que en ese entonces era mucho dinero, un quetzal. Recuerda ese billete que le obsequió Juan José Arévalo Bermejo. Continuamos con el programa y les cuento que son las 8 de la mañana con 34 minutos. De nuevo entender el pasado. La voz de Fabiola interpretando Si te vuelvo a ver. Bueno, pues Chepe Lepe ha admirado como siempre a compositores como Rocael Hurtado, Domingo Betancourt, Manuel Santiago Oliva y también los hermanos Ovalle Betancourt. En cuanto a su pieza favorita es Fiesta de Pájaros, que es del maestro Jesús Castillo, también originario de San Juan Ostuncalco. Pues ha escrito varias composiciones. Empezó a componer desde 1953 y a estas alturas solo sé que tiene más de 100 melodías. Dentro de ellas hay varios sones, compases y ritmos, y tiene muchas ganas de seguir escribiendo más. Pero sus favoritas son Linda Chatía, la cual se le dedicó a su esposa María Isabel de Lepe. A ella precisamente le dedica Mi Linda Chatía, platicando más bien del maestro José Esteban Lepe Tello a través del programa Remembranzas TGD. Tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos. Jamás en la vida encontrarás ternura mejor y más desinteresada que la de nuestra madre. ¡Feliz día, mamá! Sinceros deseos de TGD, la voz de Occidente, en Quetzaltenango, para todo el mundo. Todo eso se parece a mí.